Entre los santos del 20 de marzo tenemos a San Daniel el profeta. Los datos de su vida los encontramos en la Sagrada Escritura. Pertenecía a una familia importante de Jerusalén. Era muy inteligente, estudioso, de agradable presencia. Cuando el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén, se lo llevó prisionero a Babilonia junto con otros jóvenes. Al darse cuenta de las cualidades de este adolescente, Nabucodonosor lo hace instruir en todas las ciencias políticas y sociales de su país. Los enemigos de la religión acusaron a Daniel porque 3 veces cada día se arrodillaba en la azotea de su casa a adorar y rezar a Dios. En castigo fue echado al foso donde había leones sin comer, pero Dios hizo el milagro de que los leones no lo atacaran y esto hizo que el rey creyera. Dios le concedió una inmensa sabiduría, con la cual logró escalar los más altos puestos de gobierno hasta llegar a ser primer ministro bajo los gobiernos de Nabucodonosor, Baltasar, Darío y Ciro. A su gran sabiduría, a su habilidad para gobernar y a su santidad, debe él que, a pesar de los cambios de gobierno, lograra conservar su cargo durante el reinado de 4 reyes. Daniel también recibió de Dios la gracia de revelar sueños y visiones. En algunos santorales su fiesta se le señala para el 21 de julio y en otros para el 20 de marzo. Y con su fiesta me despido de ti hasta el próximo lunes. Te espero aquí en Diócesis TV.